Ah, yo, el clima de discusión de ayer fue complejo, en algún momento hasta violento. Creo que como concejales tenemos la obligación de poner la cara, de escuchar a los vecinos. Quizás algún bloque aprovechó esa oportunidad para intentar capitalizar políticamente un reclamo que es válido. Hay veces que el recinto, el Consejo Deliberante, se vuelve un lugar de catarsis, porque, repito, el reclamo es válido y es necesario mejorar los caminos y la situación que enfrentan algunos vecinos de no poder de salir de su casa o no poder acceder la vida cotidiana más normal. Genera este tipo de malestar que seguramente provoca que algunos vengan a gritar. Nos parece que eso señala que hay una institucionalidad que fracasó, ¿no? Algo evidentemente no pudimos canalizar institucionalmente para que se produzca esta expresión. Pero nosotros estamos formando una institucionalidad nueva, porque estamos proponiendo un control sobre el gasto que es nuevo. Y estamos proponiendo una comisión donde los representantes del sector rural puedan sentarse y participar. Me parece que eso es lo más importante. Después está la anécdota electoralista al costado, los que intentan sacar pequeñas ventajas en este tema al costado. De nuestra parte, creo que lo que hay que rescatar es la vocación de acercarnos a una solución posible. Y la solución posible en este momento. En este tiempo es poder determinar cuál es el gasto de los caminos, a dónde va la plata de la tasa vial y que los representantes del sector rural puedan establecer las prioridades de ese gasto. Bueno, ayer tuvimos una reunión que se extendió y que tuvo momentos de mucha discusión. Nosotros entendemos que sacamos un despacho de un proyecto de nuestro bloque que logra un avance, que es que se cree una cuenta específica que reciba los fondos de las tasas viales rurales y también de las multas de aquellos que utilicen en infracción los caminos de forma irresponsable y no los cuiden. Y también los fondos específicos que para el efecto de mejora de los caminos se puedan conseguir en provincia y en nación, y que esa cuenta sea de uso específico y exclusivo para la mejora de esos caminos. Uno de los reclamos que hubo de parte de los vecinos es que no ven que la plata que pagan de tasa vuelva como contraprestación al arreglo de los caminos y en lo que nosotros logramos ayer es que tengamos una nueva herramienta, un nuevo instrumento, que es esta cuenta específica que determina que se utilice esos fondos solo para arreglar los caminos. Además, convocamos una nueva comisión que abre la participación a los representantes del sector rural y a los vecinos, para que puedan hacer un seguimiento y control de la ejecución de esos fondos, y al mismo tiempo para que puedan acercar prioridades en la asignación de las máquinas. Nos parece que esa propuesta que se logró va en orden a las conversaciones y a los debates que tuvo el Ejecutivo Municipal con el sector rural. Nos parece que de esa manera atendemos un reclamo que es legítimo, que hay que mejorar los caminos rurales, y ese es el paso que podemos dar de acá a que termine el mandato el intendente, que quedan poquitos meses. Nuestra urgencia es que con esta solución, a partir del día de mañana, ya tenemos un instrumento nuevo y podemos ver cómo se cambia la metodología de trabajo. Esa es nuestra intención. Por otro lado, un despacho de Cambiemos que proponía una solución distinta, que después recibió aportes y propuestas del Frente Renovador, con el establecimiento de un consorcio mixto público-privado, que es una personería jurídica distinta. Entonces el fondo de las tasas pasaría a ser ejecutado y administrado por un tercero. A nosotros nos parece que en el corto plazo que queda de este mandato, ese consorcio no estaría constituido, porque uno tarda en crear una organización nueva con personería jurídica nueva, con una composición además de 15 personas, representantes de distintos lugares, con lo cual la toma de decisión también para nosotros en ese formato es complejo. Por tanto, rechazamos la constitución del consorcio, creyendo que el responsable que pase la máquina en los caminos rurales es el intendente, para eso fue votado, tiene todos los instrumentos para hacerlo y está bien que a partir de nuestra propuesta tenga más controles para que eso suceda.